no se puede quejar con qué lo recibimos hoy, con qué canción, con qué música, con qué tremendo personaje. Estamos recibiendo a Jorge López Abe. Buen día, Jorge. Buen día, ¿cómo le va, audiencia? María Ángeles, técnicos de la radio. Sí, la verdad que de estas poesías que marcan, ¿no?, una época. Sí. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, Jorge, hoy, antes de que arranquemos con los temas marcados, hoy cambia la hora ahí, ¿no?, en Europa. Sí, de madrugada. De madrugada se disminuye una hora. O sea que tendremos desde Inglaterra 3 horas menos, en Uruguay, y desde España y el resto del continente 4. Claro. Bueno, muy bien. Empezando con los temas, arrancamos con Portugal, por ahí cerquita nomás. Sí, ha sido noticia Portugal, porque se ha convocado, el gobierno ha convocado elecciones anticipadas. Digamos que, para que la audiencia lo recuerde, desde hace casi 2 legislaturas gobierna el Partido Socialista, que es un partido socialdemócrata perfectamente encriptado en la socialdemocracia europea, a los que no les dio los votos suficientes, los parlamentarios y parlamentarias suficientes como para poder gobernar en mayoría, y tuvo que recurrir a 2 organizaciones situadas a su izquierda en el arco político, el bloque, que bueno, que es una recopilación de gente muy diversa del ámbito de la izquierda, bueno, donde hay trotskistas, el movimiento muy similar al de Podemos en España, que tiene que estar con diputados suficientes, y el Partido Comunista Portugués, que es un partido clásico de la izquierda portugués y forjado en 1000 batallas, como en muchos casos el gran perjudicado y perseguido de la dictadura de Salazar en Portugal, y que siempre ha tenido una situación muy ofensiva hacia la socialdemocracia. La militancia comunista en Portugal es muy antipartido socialista, porque el Partido Socialista consideran, y en este caso creo que tienen razón, que traicionó absolutamente la revolución de los claveles, lo que significó aquel histórico revolución, y digamos que los comunistas no le han perdonado al Partido Socialista esa traición, ¿no? Bueno, volviendo a la época actual, como necesitaban los votos, el Partido Socialista se puso casi de rodillas para que el Bloco y el Partido Comunista pudieran apoyar el gobierno. Te comento que fue bastante dramático desde el punto de vista, digamos, político, para el Bloco y sobre todo, como decía antes, para el Partido Comunista Portugués apoyar al gobierno socialdemócrata. Después de no sé cuántos comités centrales, les decidieron que sí, que le daban el apoyo, pero que no entraban en el Ejecutivo, que iba a ser desde fuera, iban a apoyar todo lo que es la parte económica, los presupuestos, que iban a consensuar, y bueno, iban a tener el apoyo parlamentario para, en una época y un momento muy difícil. Hace unos pocos años estábamos en plena austeridad económica, donde los recortes que se venían, estamos en la época prepandémica, digamos, los recortes que venían a todos los países eran, desde la Unión Europea, eran muy fuertes, y digamos el gobierno de la derecha anterior había dejado Portugal en un estado económico desastroso. Por ello lo apoyaron. El Bloco y el Partido Comunista Portugués decidieron dar sus diputados para que la socialdemocracia gobernase. Hay muchos videos y muchas cosas de lo dramático que fue para la militancia comunista tener que aceptar que gobernara la socialdemocracia por ser el menos malo, ¿no? Sí. Pero bueno, la realidad es que en la segunda legislatura también ocurrió exactamente lo mismo. A la socialdemocracia no le dieron los votos para gobernar en mayoría y nuevamente tuvo que recurrir a lo que estábamos diciendo. Eso se ha mantenido durante año y medio largo, pero ha llegado el momento en que, bueno, se empiezan a hablar de toda la parte económica, los presupuestos para los siguientes años. Y bueno, las discusiones han sido muy enormes, muy grandes, y digamos que el Partido Socialista ha decidido seguir el recetario de la Unión Europea, de seguir apretando, como se suele decir, los tornillos a los trabajadores, y el Bloco primero, y el Partido Comunista, que ha intentado varias reuniones, después han decidido no apoyar toda la parte económica del gobierno. ¿Qué ha ocurrido? Que el Parlamento, el gobierno ha disuelto el Parlamento y por tanto habrá elecciones, no se sabe si bien a finales de enero, de febrero, pero habrá elecciones. Todo esto abre un cuadro muy interesante, porque eso lo he sacado, que es un poco el momento de la izquierda en Europa, ¿no? Porque Portugal era una referencia, digamos, de una socialdemocracia, en muchos casos derechizada, pero socialdemocracia al fin, en el gobierno, que necesita apoyos desde su izquierda, y cómo se materializan esos apoyos, porque en el caso español, por ejemplo, Unidas Podemos, que es un poco algo similar, porque está Podemos, la Izquierda Unida, con el Partido Comunista de España dentro, decidió, pero exigió entrar en el Ejecutivo, y de hecho hay 5 ministros de Unidas Podemos en el Ejecutivo español. Era, digamos, otra perspectiva, ¿no?, de entrar en el Ejecutivo o apoyar desde fuera, como han hecho los portugueses. ¿Cómo han hecho? Digo bien, porque ha sido hasta hace 48 horas. Se abre un periodo electoral y, bueno, todo indica que más o menos las cosas van a seguir igual, excepto, y esa es la mala noticia, con el ascenso de la extrema derecha, que en Portugal se llama Chega, que es algo así como hasta aquí llegamos, basta, así se llaman, obtuvieron un único diputado en la última legislatura, pero los sondeos lamentablemente le están dando una subida muy, muy, muy importante, como en el resto de Europa, ¿no? Los portugueses decían con buen ánimo y mucho optimismo que eran el único país de Europa que, por suerte, la extrema derecha no había llegado, pero lamentablemente eso es un poco como la pandemia. Sí. Acaba llegando y bueno, van a tener una fuerte implantación. Es cierto que le quita votos, digamos, fundamentalmente a la derecha, digamos, moderada, por decirlo así, o en cualquier caso, digamos, democrática, entre comillas, pero lo cierto es que se van a presentar con un número de actas de diputado muy importante, y eso es un poco el precio con el cual el Partido Socialista presionó hasta el último momento al Partido Comunista de que le aprobara los números, digamos, porque le decía, es que si no la extrema derecha va a subir, y eso, digamos, que el Partido Comunista lo estuvo meditando y reflexionando durante mucho tiempo, pero la verdad es que los presupuestos no, que se presentó por parte del gobierno, no daban para que la izquierda política lo pudiera apoyar. Pasamos a Polonia, que se puede decir que tenemos como una serie, ¿no? Que nunca hablamos de Polonia, pero ahora sí, venimos dándole seguimiento como corresponde. Sí, venía a dar. Vos sabés que pensé lo mismo, digo, sí. Polonia está convirtiéndose en una telenovela. Sí, sí, realmente. Porque toda la semana tenemos un capítulo. Sí, un poco así. La verdad es que cuando un país tiene un gobierno, un país importante, porque Polonia tiene muchos millones de habitantes, y bueno, y la historia de Polonia, donde estaba entre lo que es Rusia y lo que es Alemania, pero más allá de eso, tiene un gobierno de ultraderecha que da noticias cotidianamente casi, ¿no? Sí, sí. Que son lamentables casi todas. La última que se le ha ocurrido es que por muy poquito, pero el parlamento polaco, con mayoría, como digo, ultraderechista, ha conseguido habilitar fondos para fondos económicos para la construcción de un muro en la frontera con Bielorrusia, de 5 metros de altura, 300 kilómetros, han expuesto con toda la tecnología cómo va a ser ese maravilloso muro, que de alguna manera la Unión Europea respalda, porque si no sería muy difícil que Polonia se pudiera lanzar a hacer un muro al mejor estilo Trump. Con Bielorrusia. Es decir, en el caso de en la justificación que dicen es que Bielorrusia le está mandando por la frontera con Polonia, está mandando todos los emigrantes que vienen de Oriente Medio, ¿no? Incluido ahora Afganistán, y que por tanto tienen que poner un muro para evitar, porque claro, para el emigrante pasar de Bielorrusia a Polonia, en el momento que entran en Polonia, entran en la Unión Europea, entonces ahí digamos que cambia su dinámica de apoyo a refugiados, etcétera, etcétera. Y no sé cuántos muros van ya en Europa, porque Grecia también tiene el suyo. Digo, porque cuando existía el muro de Berlín, todas las mañanas nos desayunábamos con noticias del muro de Berlín. Sí. Ahora los muros que hay por toda Europa no se habla nada. Y sin embargo están. Y sin embargo hay campos de refugiados que se parecen muchísimo a los campos de concentración nazi. Y tampoco hablamos mucho, y miles de niños en condiciones absolutamente infrahumanas en esos aparcaderos de personas con una situación sanitaria y higiénica horrible, tampoco hablamos, ¿no? Pues otro muro más. Y son muros de verdad, ¿no? Son muros reales, no de medidas, son muros reales. Exacto. No, muros reales, y no hay filosofía ni una metáfora poética. es un muro con 5 metros de altura. Se puede y, medir, y vigilado, exacto. Ojo. Exacto. Sí, con 50.000, van a asignar 50.000 soldados polacos para la vigilancia del muro, ¿no? O sea que eso va detrás con un presupuesto enorme, etcétera. Y si juntás esto con la noticia anterior, ¿hacia dónde vamos, no? Está muy claro. ¿Hacia dónde vamos? Se va cerrando el círculo. Sí. Y fíjate que la Unión Europea amenazó, y creo que lo comentábamos la semana pasada, en el capítulo de la semana pasada, decíamos que la Unión Europea estaba pensando en castigar a Polonia con los fondos esos que han aprobado, económicos, para la pospandemia, que todos los países de la Unión Europea se van a beneficiar. Se los congelaron a Polonia, hoy dijeron que se los iban a congelar, dado que Polonia no estaba respetando los derechos humanos, la separación de poderes, etc. Va a ser que no, al final no. La Comisión Europea ha dicho, de la Unión Europea ha dicho, que bueno, que lo siguen estudiando, pero que no puede ser. Es decir, con esos fondos, Polonia inmediatamente los adjudica a la construcción de un muro y la pospandemia la dejan en un costadito, y la recuperación económica famosa de las cuales hacen hablar de todos los países europeos, de todos los gobiernos, también al lado. Polonia tiene clarito que se va a gastar la plata en ese muro, ¿no? Bien. Bueno, después nos vamos para Italia, pero para hablar del G20, esta reunión donde están los capos. Hace unos días, los capos, hace unas horas llegó un medio capo, como es Alberto Fernández, el presidente de Argentina. Es un decir lo de capo, ¿no? Es un decir. Ahí es medio capo. Sí. Hay capo clase A y capo clase B. El de Argentina, que no parece mal tipo, por cierto. Parece medio capo nada más. Bueno, la reunión se celebra en Roma, en Italia, y bueno, la situación mundial es, vamos a tomárnoslo un poco de humor, como bien te decís, porque si yo te voy a leer el titular de un diario europeo hoy, lo voy a traducir, dice, el caos, pero de esta mañana, el caos de la cadena de suministros está lejos de acabar, y amenaza con empeorar en todo el planeta. Ah, bueno. No es un diario sensacionalista, ni es un diario de esto que busque publicidad barata. Estamos hablando de una situación un poco especial, que lo mejor es tomarlo con una sonrisa, que está atravesando el mundo. El G20, que como decíamos son los países capos, o por lo menos los más potentes económicamente o aparentemente, tienen en Roma el desafío de tratar una situación que al decir incluso de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno español, que viajó también a... Porque después hay dos o tres países más que no son capos del todo, pero están invitados. Sí. Por su poder o lo que sea, uno de ellos es España. Pedro Sánchez decía al salir hacia Roma de que estamos en una situación inédita en el mundo y que espera que en las reuniones se puedan tratar con absoluta libertad todos estos temas. ¿Por qué? Porque, bueno, siguen las enormes filas de barcos intentando llegar a atracar con sus materiales. Hay una crisis muy grande. Te comento que en cualquier país de Europa, si empezás, por ejemplo, a poner cosas prácticas, a mí me gusta hablar de cosas muy prácticas para convertir lo anecdótico en algo más importante. Si querés empezar una obra de construcción en una casa o lo que sea, en cualquier país europeo en este momento, sabes que vas a tener que esperar como 4 o 5 meses que te lleguen el material, porque no lo hay. Hay hasta acá, pero no hay del otro. ¿Para falta construir? Esto, falta el otro ahí. Para construir, simplemente. Es decir, querés construir una casa y dices, oh, no, lo que sabes, no quieren decir que todo, el 90% viene de China, ¿no? Entonces te dicen, claro. Hay problema con el suministro de ladrillo, hay problema con el suministro de los tornillos. Dice, bueno, está, pero ahora en diciembre o a lo mejor a mediados de enero. Es decir, lo que están queriendo decir ya al consumidor final es que hay un desabastecimiento que va en avance y progresivo. Y de hecho ya no nos escandaliza, porque yo creo que a esta altura no nos escandaliza nada a nadie. Sí, claro. Lo que hay es un desabastecimiento bastante progresivo, ¿no? Es decir, acá en Londres, por ejemplo, hay supermercados que te advierten de la cantidad, para que la gente no entre y esté dando vueltas, de los productos que están faltando. Y la lista es grande. Sí, vale, se conjugan cosas de menor importancia con cosas muy importantes, ¿no? En el consumo de alimentación. Pero lo cierto es que, bueno, por ejemplo, fruta y verdura escasea realmente. Están pendientes de que vengan los suministros de África, de los barcos, que aparentemente están en el Canal de la Mancha esperando su turno para entrar, pero de momento, es decir, no hay. Es decir, está habiendo un desabastecimiento progresivo, que la gente está pasando hambre, no, evidentemente. Pero la preocupación empieza a ser muy importante. Claro. Yo creo que merece un análisis importante de por qué se está viviendo esta situación a nivel mundial y por qué también los países, digamos, en este caso europeos, que es un poco lo que analizamos aquí los sábados, están viviendo eso en primera persona, en primera línea, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la capacidad de consumo es mayor. Es decir, son países evidentemente consumistas, donde parece como que esa curva que se une siempre en el capitalismo de oferta y demanda no está terminando de cruzarse y por tanto, si hay una tensión en la cadena de suministros absoluta y el transporte está absolutamente colapsado. Esa es la realidad. El por qué nos llevaría mucho tiempo, digamos, desarmar las razones, ¿no? Sin duda. Y lo digo brevemente, hay un par de razones. Antes, cuando hablamos de Polonia, decíamos que la Unión Europea había decidido dar vía bancaria ingentes cantidades de millones de euros a los países para que reactivaran la economía. Ojo, es plata que luego tienen que devolver y con intereses, obvio, pero Sí. de momento la plata llega a los países, ¿tá? Llega a los países y los países se ponen, digamos, salvo Polonia que quiere hacer un muro, no sé si va a tener suministro para hacerlo, pero bueno. Claro. Salvo Polonia, como digo, el resto se pone a disposición para que la economía, dentro de su ámbito capitalista, empiece a rodar nuevamente después de la pandemia. Y en esa demanda de productos, queda el mercado colapsado. ¿Por qué? Porque China, que es uno de los principales productores del mundo, dijo y dice que no tiene capacidad para la cantidad de demanda que está habiendo de productos. Y sobre todo, y muy importante, que marca el aviso de los próximos años, que lo primero que van produciendo se lo quedan ellos. Está Es claro. decir, que China va a salir muy bien parada de la situación post-pandémica. Esa es la realidad económica de la macroeconomía que el G20 en Roma, en Italia, para no deshacernos del tema, va a tratar. Es decir, ¿cómo es posible que China se convierta en el dueño del mundo en este momento? ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad y la capacidad a través de su producción de desglosar hacia quién va o a quién no va, qué es lo que va o lo que no va de su enorme potencial de productivo, ¿no? Sí, dos cosas. Una, con respecto a esto de los capos presentes o no presentes, no está Putin, o sea, no está Rusia No, y no no está está Putin. China, ninguno de los dos fueron presenciales, están por, como nosotros, así están conversando como nosotros. Tampoco está México, Exacto. Japón y Arabia Saudita, pero que no estén Rusia y China habla de algo, ¿no? Devalúa, habla de Devalúa, algo, habla de que todos exactamente. estos temas, A ver devalúa ahí porque habla de que cómo estos temas sale. que estamos, digamos, de un modo muy, Busca muy el billete general defectuoso. Bárbaro, bárbaro. trabajando, implican que fíjate, no está China, y yo llevo sin querer que Bueno, hablando bueno. 4 minutos de China, Ya como sé. el gran protagonista, es Seguro. decir, iban a ir todas las miradas hacia el presidente de la República Popular China. ¿Por qué? Porque en este momento es el que tiene la batuta de la economía mundial. Esa es la realidad. Está Por eso claro. digo que queda muy devaluado, que queda muy devaluado el G20, ¿no? Es Sí, decir, sí. lo que se pueda acordar allí ya carece no de valor, pero queda muy matizado por el hecho de que China no esté presente, obvio. Y la otra, cuando vos buscas formalmente, uno de los temas centrales que tiene el G20 para tratar en estas horas es el cambio climático. Pero mañana está Claro. empezando una conferencia sobre el cambio climático en Escocia. Exactamente, es la antesala de lo que se va a tratar o sucederá a partir de mañana en Escocia. Es digamos, el congreso, la reunión número 26 ya para hablar del cambio climático y esta vez se celebra en Escocia. Hay algunos temas interesantes que el COP26 tiene que tratar en Escocia, María Ángeles. Sí. Y que de alguna manera está, como se suele decir, amortizado por las grandes empresas. Es decir, no van a dar un golpe de Estado ellos por lo que les espera. Pero la situación es tan, tan complicada, no vamos a ser dramáticos con las expresiones, tan complicada en la economía mundial en este momento, que las propias multinacionales han aceptado que por el tema del cambio climático se les suba hasta un 15% los impuestos que pagan en los países. Digo que está amortizado porque hay países que ya en los presupuestos, digamos, que hacen para su funcionamiento anual, eso ya lo tienen, digamos, apuntado. Es decir, que eso se va a aprobar oficialmente en Escocia esta semana, a partir de mañana, pero en realidad eso ya de alguna manera cuenta con ello, ¿no? Hay alguna cosa más que puede ser muy interesante, que son que se va a aplicar, a empezar a aplicar tasas para los gigantes digitales, para los Facebook, digamos, y los Google, es decir, que van a tener que pagar por la cantidad de información que nos sacan, porque ten en cuenta que en estas grandes empresas tecnológicas digitales, los clientes no somos nosotros, ellos, eso es lo que nos hacen creer, lo que somos son sus consumidores, y bueno, ellos tienen muchos millones y tendrán que pagar algo de tasas, ¿no? También lo tienen claro de que va a ser, pero es menos probable que lo acepten que los propios multinacionales, en el 15%. Y después el tema clave siempre es la reducción de las emisiones de contaminantes, y a ver cómo se está traduciendo eso, porque los datos que van apareciendo no son buenos. Ya, una de las cosas que dice China, por ejemplo, es que si ellos siguen parando lo que es la reducción de la producción de las minas de carbón, que es muy contaminante, va a ser mucho peor para lo que hablábamos antes. Es decir, si ahora tienen ustedes poco suministro, si yo paro las minas de carbón, paro una fuente energética muy importante que me hace falta para las fábricas. Y el hecho es que lo tienen que parar, si no el planeta corre mucho riesgo, ¿no? Entonces, en esa están. Es decir, el panorama es complicado, pero con una mirada no negativa ni pesimista, pero realmente preocupante, diría, ¿no? Está claro. Bueno, y por último, España, a la que llegamos por dos nombres propios, por dos personas. A ver, dos personas, sí, que han sido importantes en España en esta semana, y son bien dispares, ¿eh? Vas sí. a entender por qué. Amancio Ortega, que es una de las grandes fortunas del mundo, no de España, del mundo, creo como anécdota, ¿no? Que no hablo de memoria, pero recibe los beneficios semestralmente el hombre, y es el dueño de Inditex, de las cadenas de Inditex famosas, de toda la ropa, de Zara, de todo esto. Ah, mira. Pues con miles de tiendas en el mundo, pero no solo de Zara, sino muchos otros productos. Creo que ganó el primer semestre del año 750 millones de euros, o sea, casi 900 millones de dólares limpios, que se quedaron en su casa, aparte de lo que tiene. Es decir, es una de las grandes fortunas del mundo, sin duda alguna. ¿Por qué fue noticia? No porque ganara esa plata, sí. sino porque ha decidido donar alguna maquinaria importante desde el punto de vista de la medicina, para el tema del cáncer, algunos aparatos de protonoterapia, que es decir, un intento de curación de cáncer a través de protones. Las máquinas son extremadamente caras, hay creo que 10 o 12 en Europa nada más, y bueno, él creo que ha decidido donar 3 o 4 en España. Entonces se ha establecido una polémica muy importante. Inmediatamente la derecha ha querido nombrarlo casi como el gran benefactor del mundo, ¿no? Porque si no, el Estado no podría comprar esa maquinaria. Sin embargo, no está mal recordar, y la izquierda sí lo ha hecho, que la riqueza de este buen señor se debe a las fábricas que tiene en Marruecos, en Bangladesh, en Pakistán, donde los niños trabajan por un dólar al día y 14 horas, y bueno, así ha hecho y hace el hombre su riqueza. Entonces, claro, se le ha recordado que menos donaciones y más derechos humanos, ¿no? Está muy bien lo de las donaciones, pero establece un debate ético, moral y económico, no ya de lucha de clases, sino de meros derechos humanos. El hombre es un gran explotador, es decir, que trasciende en todas las fronteras, porque si no, no podría ganar esa plata, eso es evidente. Y bueno, entonces la ropa es económica, es buena, aparentemente buena, pero está hecha por manos infantiles en buena medida. Y eso, digamos que viola todas las normas éticas y de sentido común y derechos humanos. Pero como él dona a alguna maquinaria, se establece en la sociedad un debate, ¿no? De que hay gente que mira para otro lado porque los niños son de Bangladesh y Pakistán, y Tailandia o Marruecos, y eso está muy lejos, y prefieren quedar, mirar la máquina tan linda que nos que ha regalado al Estado español. Qué duro, qué duro, qué duro. Qué duro. Y Y hay el otro otro. nombre que importante es Alberto Rodríguez, que es un diputado, ex diputado ya de Unidas Podemos, una persona cercana a Podemos, popular y famoso por su altura, que es una persona muy alta y tiene unas rastas de pelo muy largas, por si lo han visto algunas imágenes de él. Le sacaron un video, no, sacaron, no, le denunciaron de que le había dado en una manifestación una patada a un policía. Estamos hablando de hace 6 años. Ah, bueno. El video con el cual lo señalan a Alberto Rodríguez, no aparece nada de eso. Han aparecido decenas digamos, de declaraciones a su favor de gente que participó en esa manifestación, y solo una, la del policía, sin testigos, sin pruebas, sin Por nada, favor. diciendo que él que le dieron una patada, que le había dado, el tal Alberto Rodríguez le había dado una patada. El juez dictamina, increíblemente, que, bueno, increíblemente no, pero se entiende, que Alberto Rodríguez es culpable y digamos, lo condena, no tantos años como para entrar en la cárcel, pero sí una sanción importante, y dentro de las sanciones le pide a la Cámara de Diputados, al Parlamento, que lo sancione y que lo deje sin su, que lo desafore, una palabra, Sí, que lo sí, saque sí. de No puede diputado ejercer. y que no pueda ejercer. Y bueno, esa ha sido una de las polémicas de la semana en España, porque en principio la presidenta del Parlamento, que es del Partido Socialista, dijo que no, después se vio presionada por la derecha y dijo que sí, total, y en consecuencia lo han desaforado, no puede ya ser diputado, ha vuelto a las Islas Canarias porque él es canario. Y bueno, si hay, por cierto, hace unas horas leí que se había pedido la reincorporación a su puesto de trabajo porque es obrero industrial de profesión. O sea que él ya Y, está, pero ya aceptó, ya digamos. fue. Sí, bueno, él ha recurrido, pero la realidad es que ha dejado de ser diputado. Digamos, los que vienen a continuación en la lista de diputados por Canarias, por Unidas Podemos, la siguiente ha renunciado porque dice que le parece una barbaridad y va a dejar al Parlamento como un diputado menos, ¿no? Claro. La enorme cantidad de juristas, incluso gente conservadora, que ha salido a decir que es una barbaridad lo que se está cometiendo y que sin lugar a dudas, más que una responsabilidad penal, ahí lo que hay es un enjuiciamiento político. Era un diputado incómodo y han visto la forma de deshacerse de él. Y a mí no sé por qué, Ángeles, me acordé de aquella movida que tuvo nuestro Germán Y Araújo sí, estaba pensando lo cuando lo mismo. intentaban sacar. Y Sí, claro. ¿verdad? Igual, somos iguales. Claro. Sí, sí, Estaba sí. pensando, cuando molestás mucho hay que buscarle la vuelta para ver Sí. si te vas pronto. Esto había pasado hace 6 años y lo sacan ahora a relucir. Exactamente, viste, ya Va. mire, buscaba, eso exacto. Había pasado, Y no la verdad sabes que es qué. que Sí. aparte incluso da cosa porque incluso estas cosas no suelen ocurrir en política, salvo la extrema derecha y los sectores más anquilosados en el medievo, diputados normales digamos, de posiciones políticas moderadas, hablaban de que se trata de una buena persona, de que es un tipo no solo trabajador en la Cámara, sino que, como decíamos, que decimos en Uruguay, un buen loco, un buen tipo, ¿no? Y entonces da, diciendo, para que, dice, para uno que quedaba, se lo lleva. Que lo tiro. Bueno, Jorge, vamos dejando por acá, te mandamos un abrazo, la verdad que muy bueno el informe, como siempre, y estaremos en contacto en la semana, seguramente. Bárbaro, un abrazo Un grande y abrazo. saludos para todos y que sigamos cuidándonos mucho. Ok. Cómo no, saludos. Saludos.